Bueno, para mí ha sido muy importante porque he aprendido cosas de mediadores, los roles de los mediadores en los equipos, en las actividades, en cómo ser un buen líder, en tener ese ánimo, la actitud adecuada en los ciertos eventos y en todos los entrenamientos de fútbol. En realidad, el deporte es una base fundamental en lo que es la vida de todo niño, de toda persona, de todo joven. Entonces siento que sí, ha servido y va a servir mucho para la comunidad, para que los chicos vean el deporte como una salida de ciertas situaciones sociales que son muy, muy feas en la comunidad.